Hola amigos y amigas de FLM Radio, estamos aquí con Juan Manuel Estévez, más conocido en el círculo de dardos como Carpin, miembro de la organización que este pasado fin de semana dio la cara ante más de 500 personas en el campeonato de la Comunidad de Madrid de la Liga K7 de dardos, celebrado en Griñón. ¿Qué pasa, Juan Manuel? ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal vamos? Pues mira, con tu permiso te vamos a hacer unas preguntitas para que nuestros blog oyentes se queden así satisfechos con... Y bueno, la primera obligada, ¿qué tal se dio el fin de semana? Bien, bien, estupendo. Se dio muy bien, la gente encantada, bastante afluencia, todo estupendo, ningún problema. Como decimos, estupendo. Ya casi me has contestado a dos preguntas que te iba a hacer. ¿Problemas bueno, a la hora de organizar el evento? No, el problemático es lo de siempre, intentar meter las más dianas posibles, el espacio que sea más adecuado para los jugadores, que no molesten sobre todo los visitantes a los jugadores. Y no, la semanita de montar. Yo doy fe que estuve allí y había 35 dianas, todo muy bien organizado, los acompañantes detrás de unos espacios reservados para los acompañantes, para jugadores, en total muy bien. También me has dicho que éxito de asistencia, ¿esperabais tanta gente? Bueno, siempre calculamos más o menos los equipos que tenemos por las parejas que están clasificadas en liga. Y entonces más o menos sí, se calculaban al 180, y al final fueron más de 200 parejas las que fueron y más de 200 individuales. O sea que sí, la gente se ha volcado este año con nosotros. ¿Qué te pareció la participación de discapacitados en el campeonato? Muy bien, estupendo. Además de que ya habíamos apostado por ello en estos años, creando el club de dardos en FLM, que ya estuvo jugando el año pasado en liga y este año sigue jugando muy bien, además. La gente que ha jugado con ellos es estupendo, o sea, encantado de la vida, y la gente allí, los comentarios eran todos alabando vuestra fuerza de voluntad, sobre todo, y superación, que es importante. Ahí estuvimos dando lo de pecho. Hombre, estuvo muy bien, muy bien. Bueno, Carpin, ahora viene el Nacional. Efectivamente. ¿Qué nos puedes adelantar sobre este? Ahí estamos ya en ello, porque estamos tratando de buscar, como siempre, un hotel, un sitio para el tema. Siempre nos intentamos ir en fecha de noviembre, puente de noviembre, para intentar coger 3 días o 4 días y siempre intentar coger una zona de costa, lógicamente porque nos sale un hotel solo para nosotros. Entonces no tenemos un problema. Estamos barajando entre Castellón y Alicante, seguramente sea Castellón, estamos en ello. Y bueno, en esta misma semana está ya el director y el presidente de la asociación de Cursal España, están allí hablando con ellos para ultimar detalles, pero seguramente sea por Castellón, seguramente. Y bueno, ya os comentaremos dónde es, las horas y todo eso, pero bien, bien. Pues nada, yo quería darte las gracias por tu tiempo, que estás aquí, que has venido aquí a trabajar, no has venido a este y te hemos calzado aquí. Me has pillado el vuelo. Y ya de paso, pues mencionar y dar las gracias a Paco, el dueño del balcón de Griñón, donde se celebró, en los salones donde se celebró el campeonato, su entrega, por su buen hacer y acogida a todos los discapacitados que estuvimos allí. Un máquina el Paco. Muchas gracias, Paco, desde aquí. Gracias, Carpin. Muy bien, gracias, Guerra. Pues nada. Le das también las gracias al resto de los organizadores. Yo daré también un saludo. Ya sabéis dónde nos tenéis para lo que queráis. De vuestra parte, a Paloma y Fernando también, son los otros organizadores del evento. Lo visteis, estuvimos ahí en cuadrante ahí como lobos. Un besito a Paloma y a todos. De acuerdo, y encantado de que sigáis jugando con nosotros. Venga, de acuerdo. Carpin, muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos.